Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Arrancamos con el informativo. Estamos aquí haciendo el Enredando las Mañanas desde Jujuy, somos Radio Pueblo y vamos a arrancar, tenemos una mañana bastante movidita, vamos a estar hablando con gente de Paraguay, con gente de Tierra del Fuego, con distintas personas. Bueno, ¿no? Estamos aquí arrancando la mañana con full, estamos en Jujuy, hace un poquito de frío, pero vamos a meterle ficha. Estamos aquí con Vicky. Muy buenos días a todos los compañeros y a todos los oyentes del Enredando las Mañanas. Como dijiste vos muy bien, estamos con Pancho aquí en controles técnicos, también está el Mono, Javi en producción, Seba que ya va a venir en unos momentos, está arreglando un tema también técnico. Como vos dijiste, tenemos una agenda bastante movida y por distintos lugares. Como vos mencionaste, vamos a estar hablando con la abogada de Noemí Maliqueo, que es un caso de femicidio en Neuquén. Luego vamos a estar hablando con Bender López, de la UNEPI, en Paraguay, por, bueno... La lucha estudiantil, que bueno, ya hace un par de semanas estuvo bastante presente, y supuestamente habían llegado a algo positivo, pero bueno, ahora vamos a hablar con él sobre esto. Luego vamos a hablar con Verónica Andino, de SUTEF, por la situación que está viviendo Tierra del Fuego. La semana pasada habíamos hablado con un compañero también de SUTEF por los ya 74 días, un poco más, que lleva el conflicto. La verdad que la situación está bastante preocupante, ¿no? Han puesto policía en las escuelas, digamos, ¿no? Para custodiar un decreto que ha sacado la gobernadora Bertone, que pertenece al Frente para la Victoria. Entonces vamos a estar hablando un poco de todo, ¿no? Antes de empezar, digamos, ya con nuestra primera entrevista del día de hoy, invitamos, digamos, a toda la gente que nos está escuchando, se puede... Ahí entra la compu un ratito, busca www.rnma.org y nos puede escuchar a través de internet. O si no, también digamos pueden entrar, digamos, si quieren mandar alguna noticia, algo a la Red Nacional de Medios Alternativos, entran al Facebook, ponen Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, pueden compartir las noticias que subimos, también pasar información a ese correo. Y bueno, y también vamos a tener en agosto el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿es así o no, Vicky? Así es, esta vez va a ser en Posadas, Misiones, el 12, 13 y 14 de agosto. Y bueno, me olvidaba de mencionar, porque me fui, perdón, porque el productor me está haciendo indicaciones. Esta vez entra, sale. Que bueno, también vamos a estar hablando con Rosario Jara, es trabajadora del Parque Nacional Calilegua, por la situación de la explotación minera, porque hubo algunos nombramientos. Bastante polémicos, y bueno, hoy el presidente Mauricio Macri va a estar en esa zona, así que también vamos a ver cómo se manifiestan ante esto. Y bueno, no sé si vamos a una cortina o ya salimos al aire con el contacto siguiente. Le metamos al contacto, ya la tenemos en línea. Así es. Bueno, como mencionábamos hace rato, vamos a hablar con Gisela Moreira, que es abogada de la familia de Noemí Maliqueo, quien fue asesinada el año pasado, el 20 de septiembre. Hola, bueno, nos vamos a estar comunicando porque mañana se dicta sentencia. Muy buenos días, Gisela. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo va? Queríamos, bueno, conocer, bueno, la situación que se ha dado en cuanto al juicio por el femicidio de Noemí Maliqueo. Sí, el año pasado, justamente como vos dijiste, bueno, fue asesinada Noemí Maliqueo en manos de su pareja, Marcelo Valdés. Y lo que nosotros tuvimos el viernes pasado fue una audiencia de control de prueba. Uh-huh. Acá en Neuquén se cambió el código procesal hace 2 años y, bueno, se da la modalidad de juicio por jurado. Uh-huh. Lo que implica que todo el proceso es oral, la mayoría, desde su inicio hasta su finalización. Y lo que nosotros tuvimos el otro día fue una audiencia de prueba, que es una audiencia que es previa al juicio. En esa audiencia, bueno, lo que se discutió y lo que se debatió fue la carátula del caso. Y nosotros como querellantes, con mi colega Juan Cruz Goni, estamos por la carátula de femicidio porque entendemos que este crimen fue hecho como móvil tuvo la violencia de género hacia las mujeres y hacia Noemí, sobre todo. Entonces mañana al mediodía lo que estamos esperando es la resolución sobre la carátula, ya que la defensa de Valdés impugnó la misma por entender que el crimen no fue cometido en un contexto de violencia de género, sino que fue cometido por otros móviles. Entonces, bueno, estamos a la espera de eso y es una vez que se resuelva esa situación, ya nos fijan fecha para el juicio. Y, bueno, lo novedoso es que hasta ahora en Neuquén, bajo esta modalidad, no ha habido ningún caso de femicidio que haya sido condenado. Hace un par de meses hubo un juicio que se desarrolló, que fue el de la señora Mónica Huircaleo, que también fue asesinada en manos de su expareja. Pero bueno, ese caso no fue resuelto por femicidio, sino por homicidio culposo, que es como que, bueno, la mató esta persona, pero no tuvo intención de matarla. Por ende, es muy importante que se logre este caso, ya que sería el primer caso por femicidio de nuestra región que sería condenado. Gisela, y en cuanto a esta causa, ¿no? Marcelo Valdés, yo leía que estaba vinculado con el narcotráfico. ¿Cómo es este caso o cómo sería la situación que presenta la defensa por parte de ellos para desligarlo, ¿no?, de todas estas situaciones? Como vos decís, no caratulan como femicidio, sino por otras razones, digamos. ¿Qué contempla esta situación? Incluso sé que estaba con libertad con tres identidades distintas. Sí, de hecho, lo que pasa es que él, la familia de Noemí, incluso hasta la misma de Noemí, no lo conocía como Marcelo Valdés, sino como Mar Campos. Él estaba prófugo desde Río Negro, es la provincia que está lindante a Neuquén, es muy cerca de acá, por haber cometido un robo con armas, y vivía hace mucho tiempo bajo otras identidades acá en Neuquén. Y lo que él vive en un barrio, con Noemí vivía en un barrio muy muy lejos de acá en Neuquén, que es el barrio Cuenca 15, y bueno, lo que él hacía ahí era vender estupefacientes al menudeo, y bueno, tuvo el día que cometió el crimen, lo que nosotros siempre resaltamos es que estuvo 48 horas para escapar, y recién ahí la policía comenzó a buscarlo, siendo que la familia, en forma inmediata, el mismo día que sucedió el hecho, le atribuyó la responsabilidad a esta persona, aunque sea para que lo tengan demorado. Pero bueno, la policía estuvo, le dio 48 horas, y luego de 2 meses, gracias a la presión que realizamos con la familia, con un montón de otras organizaciones sociales, haciendo marcha, empapelando la ciudad con la cara de esta persona, logran encontrarlo en la ciudad de Allen, ya intentando escapar para Buenos Aires, y de ahí se iba a ir a Chile. Claro. Entonces lo que nosotros decimos es que hay una complicidad del Estado también, ¿no? Porque, o sea, le permite que este tipo de crímenes, si no hubiera sido por la presión nuestra, que hubieran quedado impunes directamente, y no hubiéramos tenido ni siquiera un juicio, por así decirlo. Gisela, perdón. Sí. No, te quería preguntar, digamos, vos decías que hace rato, gracias al apoyo, digamos, de diferentes grupos, de la familia, ¿también se han acercado algunas familiares de otras víctimas, teniendo en cuenta, digamos, que este es un caso que está teniendo relevancia a nivel nacional? Sí, se han acercado a los familiares de otras víctimas, como Claudia Paineville, que es víctima de otra situación, como la mamá de Matías Casas, que es Lili Casas. Se han acercado a otras víctimas a darle apoyo a esta situación en vista de que lo que no se quiere lograr es que este caso quede impune nuevamente. También otros familiares de otras mujeres también, que como Jessica Arroyo, que está sufriendo una situación de violencia de parte de su expareja, bueno, y demás compañeras que se han ido organizando a lo largo de estos años con diferentes situaciones que le han ocurrido a ella. Y también, bueno, las organizaciones políticas de izquierda y algunas organizaciones de mujeres como la Multisectorial de Mujeres, que está ahí, confluyen varias organizaciones, bueno, el Plenario de Trabajadoras, que es el que está acompañando a la familia. Así que, bueno, está teniendo apoyo, pero bueno, lo que nosotros siempre entendemos es que este caso tiene que, además de tener las organizaciones sociales con su apoyo, también de la comunidad, ¿no? La comunidad misma tiene que ponerse a apoyar este caso, porque, bueno, hablamos siempre el ni una menos, y hablamos también de que muere una mujer cada 30 horas, y este es un caso testigo que tenemos, que tiene todos los elementos que puede tener una mujer que tenía 21 años, que vivía en un barrio que es uno de los barrios más extremos acá de Neuquén, que está totalmente olvidado también por el Estado, que, bueno, que sufría violencia de género y que nunca había efectuado una denuncia, porque, bueno, las mujeres hay veces que no solamente no la efectúan, porque hay veces que ni siquiera les pueden dar algún tipo de solución dentro de las instituciones si denuncian. Y también que, bueno, que fue asesinada por su expareja, que tenía una diferencia importante, él tenía 45 años, y que es una historia que viven muchas mujeres en nuestro país, y bueno, y en el mundo también, ¿no? Uh-huh. Gisela, bueno, vos mencionabas esto del ni una menos, ¿no? Ahora el 3 de junio se va a volver a marchar justamente visibilizando los nuevos casos y lamentando estos nuevos casos, ¿no? El caso de Noemí es uno de muchos de los casos que, como vos decís, cada 30 horas muere una mujer en Argentina. ¿Cómo es la situación del ni una menos en Neuquén? El año pasado me imagino que claramente se debe haber marchado. ¿Cuáles son los ánimos en vista al caso de Noemí y al 3 de junio? El año pasado fue una marcha muy, muy multitudinaria. Bueno, mucha gente salió en forma masiva a las calles, pero bueno, tenemos mucha gente también, muchos gobernantes y muchas autoridades de acá de Neuquén, que se sacan la fotito ni una menos, van a la marcha en forma demagógica, hipócrita, y después las políticas públicas, que tienen que ser una de las primeras que tienen que ponerse en boga, no funcionan o las desmantelan totalmente. Como por ejemplo es el caso del intendente Pechiqueroa, que es un intendente acá de la ciudad de Neuquén, que lo primero que hizo luego de ganar nuevamente la intendencia fue retirar y desmantelar la línea del 0800, que era una línea en la cual las mujeres podían hacer las denuncias en forma telefónica y alertar de las situaciones de violencia de género que se estaban haciendo. A través de ahí también se podía obtener algunos datos sobre las diferentes denuncias y situaciones que se vivían acá. Y bueno, en el mes de diciembre, bueno, retiró ese servicio, servicio que ya funcionaba mal porque las trabajadoras de ese mismo línea 0800 estaban contratadas bajo a término, por ende estaban totalmente flexibilizadas. Y después, bueno, el gobernador saliente, Jorge Zapac, y el entrante, Omar Soit, Gutiérrez, los dos pertenecen a la fuerza del MPN, a la fuerza política, que, bueno, que a través de diferentes fuerzas políticas, bueno, una de ellas fue el Frente de Izquierda, se han presentado proyectos para la instalación de casas refugio en Neuquén, ya que acá en Neuquén existe para toda la provincia una sola casa refugio para las mujeres que sufren violencia de género, es lo que prevé la ley 24.175, y la que la reglamenta acá también en Neuquén, la ley de violencia de género, y sin embargo, bueno, no destinan un presupuesto acorde para la creación de casas refugio y para la creación de otras políticas públicas que pueden ayudar a las mujeres. De parte de la comunidad hay una sensibilización muy importante, ya que este año nuevamente se va a marchar acá por el Ni Una Menos. Se está conformando desde la Multisectorial de Mujeres, se está llamando a una gran multi para que, bueno, no solamente vayan las organizaciones de mujeres y los partidos políticos, sino también vayan otras compañeras en forma independiente a organizarse para hacer una gran marcha el 3. Uh-huh. Así que, bueno, hay muy muy buenos ánimos porque justamente la situación no ha cambiado. Neuquén, en función de la proporcionalidad de la población que tiene, es una de las provincias con más femicidios después de Salta, Y es un índice, la verdad, preocupante, porque advertimos que no han habido nada de parte del Estado para disminuir esta cifra, ¿no? Mm. Últimamente, ahora hace un par de días, se ha lanzado una campaña de concientización de parte del MPN, que entiende de que va a ser una campaña de afiches en toda la ciudad de Neuquén que dice: si te golpea, no te quiere. Colocando el problema de la violencia a la mujer en forma individual, ¿no? O sea, como que la mujer puede frenar esa violencia en forma individual y el Estado queda haciendo esa propaganda como ajena al problema. Entonces, bueno, nosotros de parte de lo denunciamos, porque lo único que está haciendo es eso, y las casas refugio que tienen que estar para todas las mujeres hoy no están. No son un lugar de contención, porque entonces las mujeres que van a hacer la denuncia pues no tienen nada que hacer, ¿qué van a hacer? Se tienen que volver a sus casas con la persona que la está violentando. Entonces, bueno, las dejan en un entramado sin salida, bueno, además de todas las falencias que existen en la justicia, ¿no? De que van a denunciarlas, las revictimizan, les preguntan, que les dicen que lleven pruebas, denuncian y después les archivan las denuncias porque no tienen pruebas suficientes. O sea, la mujer tiene que ir con un golpe en la cara para que realmente crean de que ha sido violentada, porque si no, desde las instituciones públicas no las atienden como tienen que ser. Claro. Sí, es la realidad que vivimos muchas mujeres en todo el país. Gisela, y en cuanto, bueno, mañana, como vos decías, van a saber si se da el cambio de carátula, ¿cuáles serían los pasos siguientes en cuanto, bueno, en los aspectos legales y de denuncia, ¿no?, del caso de Noemí? Va a haber una gran campaña el día de mañana para demostrar de que, bueno, va a ser un poco de presión para el juez, que es un femicidio. Nosotros acusamos el día de la audiencia, hicimos nuestra presentación, dijimos que era un homicidio calificado por el vínculo y por el inciso 11, por femicidio. Uh-huh. En el caso de que no resuelvan de que es un femicidio, lo más probable es que quede como homicidio calificado agravado por el vínculo, porque bueno, Noemí era pareja de Marcelo Valdés. Y a partir de ahí nos van a poner fecha ya para el juicio, pero bueno, y en el caso de que no atiendan a nuestro pedido, va a ser un juicio homicidio calificado por el vínculo, lo cual, si bien tiene una prisión perpetua, también como por femicidio, ya se desnaturaliza la situación en la cual se desarrolla esto, porque es como cualquier persona que haya matado a alguien que sea pariente de primer grado, eso es lo que contempla el homicidio calificado por el vínculo, pero deja por fuera lo que es la violencia de género. No fue una muerte por violencia de género para la defensa. Entonces, eso es lo que ellos piden. Y bueno, lo próximo será el juicio por jurados, que bueno, va a ser importante porque, bueno, ahí se va a desarrollar la muerte de una mujer ante los ciudadanos comunes que son elegidos, bueno, mediante la modalidad de juicio por jurado. Uh-huh. Bueno, Gisela, te agradecemos la comunicación. Seguramente, bueno, vamos a estar siguiendo cómo sigue de aquí en adelante. Esperamos que sea para bien, como siempre. Y bueno, nuevamente nos encontraremos en las calles marchando el 3 de junio, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a marchar con la familia de Noemí y bueno, con otras compañeras que también están apoyando esta dura pelea que es contra el patriarcado y contra este régimen machista. Y bueno, le agradezco a ustedes también por el llamado y por la difusión y por apoyar, bueno, estas causas que son tan importantes para toda la sociedad y para, bueno, para también lograr algo de terminar un poco con la impunidad, ¿no? Bueno, gracias a vos. Muy buenos días. Gracias. Ahí pasaba Gisela Moreira, que es abogada de la familia de Noemí. Bueno, no, justamente ahí nos comentaba cuál era la situación el día viernes, se impugnó las pruebas, digamos, ¿no?, para calificar esto como femicidio. Y bueno, mañana el juez Markovitsky tiene que dictar sentencia, así que bueno, esperamos, digamos, se va a hacer toda una campaña, nos estaba comentando Gisela, mañana, digamos, así, para que se... Así es, y bueno, como mencionaba Gisela, es importante, ¿no?, que se contemple esta figura del femicidio, porque en muchos casos esto queda desvinculado y queda como que fue una agresión o un acto de violencia y bueno, y un asesinato por emoción violenta. Muchos de los casos de los femicidios que han sido, bueno, últimamente juzgados tienen esta impronta, ¿no?, de desvincular el hecho de que es algo contra el género, contra la mujer. Bueno, tenemos muchos casos, hace poco se conocieron 4 casos de femicidios en Córdoba y bueno, la realidad, como también contaba Gisela, no ha cambiado. Ya va a ser un año que se marchó justamente visibilizando esta situación y no cambió nada. No solo no cambió nada, sino que constantemente nos seguimos muriendo mientras los medios dicen apareció muerta, pero en realidad nos asesinan. O sea, el solo hecho de mencionar discursivamente cómo es el asesinato y cómo desnaturalizar este tipo de crímenes es una tarea ardua, ¿no? Así es también, y me parecía interesante algo que decía Gisela, es el tema, digamos, de la falta de política pública ante esto, no esta cuestión, digamos, el gobierno de Neuquén, digamos, saca una campaña de esto, si te quiere no te... si te pega no te quiere, digamos, esta cuestión individual, negando, digamos, de que hay... que las mujeres se pueden organizar, digamos, y llevar adelante, ¿no? Y digo, falta de política pública porque, digamos, no hay casa de la mujer, digamos, es difícil. Una mujer que vive la violencia, digamos, va, denuncia, después tiene que volver a su casa, digamos, no tiene otro lugar donde ir, entonces vuelve ahí al lugar donde está el golpeador y se vuelve a dar otra, ¿cómo decirlo, digamos? Se vuelve a generar otra violencia por la denuncia que se hizo, me parece, digamos, que el Estado debería avanzar, digamos, en estas casas de las mujeres y en políticas públicas, digamos, que ayuden a las mujeres. Sí, y otra cosa que vemos, bueno, en el caso de Marcelo Valdés, quien es el responsable de este femicidio, que está sumado a unas ciertas complicidades, como también mencionaba Gisela, que lo encubren. ¿Cómo puedes vivir con 3 identidades? Eso no se hace sin la complicidad de algunas autoridades, ¿no? Entonces ahí también vemos el entramado. Muchos de los casos aquí también en Jujuy tienen esta situación, ¿no?, de complicidad de los femicidas porque están ligados a ciertos poderes, así que también vemos que no son cosas aisladas, sino que es parte también del sistema, que es un sistema patriarcal y que también tiene esas cosas de narcotráfico, de trata de persona y así. Así que apoyamos justamente esta pelea y el reconocimiento de que sea un caso de femicidio, y como mencionaba Gisela, va a ser el primero en ser juzgado en esos términos de Neuquén, así que es muy importante que así sea. Así que bueno, vamos a seguir acompañando esta causa y bueno, seguimos la mañana aquí en el Enredando las Mañanas. Así es. Bueno, mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando, digamos, estamos recibiendo algunos mensajitos, digamos, de aquí de algunos oyentes de Jujuy. Así que le mandamos un saludo. Bueno, los invitamos, digamos, a que entren a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí pueden ver nuestras noticias, www.rnma.org. O si no, también pueden entrar al Face. Ahí en el Face, digamos, también pueden ver las noticias, compartirla, comentar, o también pueden acercar alguna noticia y sumarse, ¿no?, a la corresponsalía de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y también invitamos a toda la gente que nos está escuchando al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se va a estar realizando en agosto. ¿En dónde? Posadas. Así es, en Posadas. En el anexo de la Facultad de Humanidades. Así es, así bueno. Que nosotros también ya nos estamos organizando porque seguramente vamos a estar ahí. Aunque está difícil la cosa para viajar, pero vamos a dedo. Vamos a dedo, empezamos a salir hoy desde Jujuy. Todo el Chaco. Así es. Por lo menos frío no nos va a hacer, así que... Claro. Agua nos va a faltar. Bueno, Pancho, nos vamos con una canción y retomamos luego con las siguientes entrevistas. Así es. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Pero si una mujer

medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos al aire desde San Salvador de Jujuy, desde el popular barrio Alto Comedero. En el populoso barrio Alto Comedero. B5 de Alto Comedero. Estamos viendo cómo nuestro productor suda la gota gorda porque no podemos establecer todavía contacto con Paraguay. Así es, vamos a estar hablando con Werner desde Paraguay. Pero la comunicación va a ser a través de WhatsApp, así que estamos tratando de comunicarnos. Ustedes vieron el tema de la señal, qué es eso. Y aparte, Bender está en este momento en clase y estamos esperando que salga del recreo. Esperemos que no lo hayan castigado, mirá si no lo dejan salir del recreo. Pobre Bender. Bueno, comentamos la situación hace semanas. Estuvo en conflicto con colegios tomados, con marchas, movilizando todo el sector medio, ¿no?, de la educación, puntualmente a nivel secundario de Paraguay, denunciando, bueno, la emergencia de infraestructura, entre otros puntos, que, bueno, justamente le queríamos preguntar a Bender, y esto motivaron o devino en la renuncia de la ministra anterior, y en la semana pasada se nombró otro ministro, y bueno, queremos saber, cuando hablemos con Bender, cuál es la situación ahora, ¿no?, porque se levantaron las medidas de fuerza, claro, y se esperaba... que esto, bueno, llegara a buen puerto y que el gobierno de Paraguay reconociera todas las falencias en el sistema educativo. Así que, bueno, no sé si es muy grande lo que estoy diciendo, pero en algún punto habían conseguido bastante reconocimiento, bueno, las medidas que tomaron. Así que, bueno, en unos instantes vamos a estar hablando con él. Así es, y digamos, la toma, digamos, del Colegio Nacional de Paraguay desencadenó montones de tomas, digamos, alrededor de 100 tomas, digamos, que provocó, como vos decías, la renuncia de la ex ministra, digamos, que ya estaba cuestionada, digamos, desde años anteriores por el tema de salarial, ¿no? Y bueno, y ahora está este, y en la previa, digamos, cuando nosotros nos comunicamos con Verne, nos contaba de que se ha podido, ellos estaban pidiendo 3 puntos, uno de los puntos, se ha podido, digamos, con el nuevo ministro, está avanzando, digamos. Bernes nos comentaba de que hay posibilidades de que se avance, bueno, pero es un triunfo, ¿no?, digamos, hacer que el presidente de Paraguay firme este acuerdo para declarar la emergencia en infraestructura, ¿no? Y también recordando, digamos, esto no es alejado de lo que estamos viviendo nosotros aquí en la Argentina, ¿no? La semana pasada hubo una marcha masiva de estudiantes y docentes en apoyo también con diferentes organizaciones, diferentes gremios, por la misma situación de las universidades, digamos, que están siendo desfinanciadas, le están cortando el presupuesto, y bueno, también se relaciona, ¿no? Digamos, me parece que hay un avance, digamos, sobre la educación, digamos, del sector, de ciertos sectores de poder, digamos, contra la educación. Se ve en Paraguay, digamos, ¿no?, desfinanciando las cuestiones edilicias, y en Argentina también cortando los presupuestos, el tema salarial a la universidad. Así es, nosotros fuimos a la marcha. Nos avisa Javier que ya en unos instantes nos vamos a estar comunicando con Bender López. Así que, bueno, vamos a escuchar un poco de música, así damos tiempo de que Bender nos atienda. Así es. We'll be right back. Bueno, volvemos al aire ya con la conexión establecida. Con el llamado vamos a hablar con Bender López de la Unión Nacional de Centros Estudiantes del Paraguay, como estuvimos mencionando. Hubo un conflicto con los centros estudiantiles y con estudiantes del sector secundario en Paraguay, con colegios tomados, con movilizaciones, y luego de la renuncia de la anterior ministra, ahora hay un nuevo ministro. Y bueno, Bender nos va a comentar cuál es la situación que se vive, cuáles son las posturas en cuanto a la nueva política educativa. Hola, Bender, muy buenos días. Buenos días. Y sí, estuvimos nosotros con varias movilizaciones acá en Paraguay, uh-huh, y pidiendo justamente la renuncia de la ministra. Ahora asumió uno nuevo y pudimos llegar a un acuerdo por el momento, y vamos a ver si, es que si hay respuestas concretas a ese acuerdo. Bettner, ¿cuáles eran los puntos principales que ustedes denunciaban esta emergencia, ¿no?, en el sistema educativo? Sí, nosotros pedíamos que se den respuesta a tres puntos, que uno de ellos es la derogación de la resolución 4613 del Ministerio de Educación, que reglamentaba la conformación de centros estudiantes, que nosotros hicimos su crítica y era bastante autoritaria. Entonces pedimos que se apruebe la que nosotros propusimos el año pasado. Después de eso, otro punto es que se declare en emergencia los colegios en estado crítico, porque acá en Paraguay hay varios colegios que se están derrumbando, y entonces pedimos que se declare en emergencia esos colegios. Y el último punto es que se active una mesa de trabajo con todos los sectores que de la comunidad educativa, donde se traten varios temas que atañen a la educación, que sería el aumento del presupuesto, la capacitación de los docentes, el almuerzo escolar o la infraestructura misma en los colegios. Bettner, ¿y en cuál de estos puntos han tenido principal respuesta? Sí, después de que se haya firmado el acuerdo, se completó el primer punto, que fue la derogación de la resolución, uh-huh, y esta semana se va a tratar en el Congreso el tema de la declaración de emergencia, y el 28 de mayo vamos a tener la primera reunión. Bernard, ¿y cómo se están organizando con los estudiantes? Y ahora mismo estamos parando todo, pero si es que no se cumple, obviamente vamos a salir otra vez a las calles. ¿Y cuáles son ustedes las consideraciones que tienen, ¿no?, respecto a este nuevo ministro? Si conocen, bueno, ¿cuál sería su postura? O si lo ven, digamos, algo afín a los reclamos que están haciendo, o es un poco más de lo mismo. Y este nuevo ministro responde mucho mejor que el anterior. De hecho, dio su voluntad, ¿verdad?, respecto a nuestros pedidos. Y por el momento está cumpliendo con todo. Esperamos que realmente esa pueda ser su postura en lo que le resta de su periodo. Bernard, ¿y nos podrías comentar un poco cómo, digamos, si tuvieron en esta lucha que están llevando adelante los estudiantes, digamos, del secundario, si tuvieron apoyo, digamos, de otras organizaciones o de la universidad, por ejemplo? Sí, de hecho, tuvimos el apoyo de toda la ciudadanía, estuvimos trabajando en conjunto con otras organizaciones secundarias, y también los universitarios dieron su apoyo de alguna u otra manera. Bueno, vos mencionabas que iban a esperar la respuesta, y en cuanto a lo que dijeran desde el ministerio, iban a salir a las calles. ¿Cuáles son los ánimos, ¿no?, después de tantos días de lucha y de tanta resistencia? ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? No, te preguntaba, bueno, justamente los ánimos para seguir en la lucha. Sabemos que, bueno, que con un nuevo nombramiento no se va a solucionar todo, que, por ejemplo, el tema de la infraestructura va a llevar años. ¿Cuáles son los ánimos para continuar en la lucha? Digamos, quizás, bueno, tengan el acompañamiento de la ciudadanía, pero es una lucha larga, por eso preguntaba eso, el tema de los ánimos. No, de hecho, que nosotros sabemos que ahora mismo lo que pasó fue una victoria política, y que justamente le da a los estudiantes la posibilidad de volver a salir y de decir, ah, bueno, no estuve luchando al pedo, entonces, si la próxima salgo, voy a conseguir otra vez lo que quiero. Entonces, al tener esa victoria, a nosotros nos reconforta de alguna u otra manera y nos da impulso para salir otra vez. Verne, ¿nos podrías comentar un poco en el punto, en el decreto, digamos, que ustedes están pidiendo que se derrogue, digamos, en qué consiste ese punto y cuál es el proyecto de ley que ustedes presentaron en diputado? ¿En qué consiste ese proyecto que ustedes presentaron, digamos? Nosotros lo que hicimos fue pedir justamente que se declare en emergencia los colegios en estado crítico. Y hay dos proyectos de ley en el Congreso ahora mismo, donde se reglamenta supuestamente de qué manera se va a declarar la emergencia, de dónde van a salir los fondos y todo eso. Y uno de ellos es muy abierto, de hecho está la posibilidad de que se pueda malgastar otra vez el dinero. Y el otro de ellos sí, dentro de él dice que tiene que haber una comisión donde se pueda controlar de qué manera se gasta el dinero y cómo se lleva a cabo el presupuesto. Bender, históricamente esta es una de las movilizaciones del movimiento estudiantil justamente muy importante. ¿Ha habido anteriores en Paraguay que ustedes recuerden o reivindiquen como movimiento social, como movimiento estudiantil, perdón? Sí, de hecho, el año pasado tuvimos una marcha enorme con muchísima gente en la capital del país y nosotros como organización desde 2013 venimos realizando diferentes tipos de movilizaciones y campañas. Y en la historia misma, las movilizaciones estudiantiles y secundarias y universitarias en su momento se estuvieron manifestando por el boleto estudiantil. En el 96 salieron los caras pintadas que defendían la democracia, porque en ese momento había la democracia justamente estaba atentada en el país. Y entonces los jóvenes universitarios y secundarios salieron a las calles a defender justamente esa postura. Berner, ¿y cómo se están organizando? ¿Cuántos centros de estudiantes hay en Paraguay? ¿Cómo se organizan? El Ministerio tiene un registro de 600 centros de estudiantes, de 7.000 colegios, que es bastante poco. Y nosotros en la organización trabajamos con aproximadamente 200 centros de estudiantes. Pero estos centros de estudiantes trabajan en conjunto, digamos, están ¿hay algún grupo que nuclea o algún gremio que nuclea los centros? Claro, o sea, las organizaciones trabajan con los centros. Como te digo, nosotros trabajamos con varios de ellos, los centros que te digo, y después hay otras organizaciones más que trabajan con otros centros. Y nosotros, a la vez, como organización, lo que hacemos es ir a los colegios donde no tienen centro y ayudarles en los procesos electorales y todo eso. Bueno, Werner, agradecemos la comunicación, espero... que puedan, digamos, tener respuesta a los otros pedidos que han solicitado, digamos, al gobierno de Paraguay. Así que bueno, desde acá, desde Argentina, te mandamos un saludo y un apoyo también. Gracias, muchas gracias a ustedes por llamar y por estar atentos a todo lo que pasa acá. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Ahí pasaba Bernard López, estudiante, ¿no?, del secundarios de Paraguay, nos comentaba un poco cuál es la situación que se está viviendo. La verdad que interesante lo que comentaba el Cumpa, 600 centros de estudiantes, él decía que era un poco, pero está bueno, digamos, ¿no?, cómo se organizan para generar otro centro de estudiantes, digamos, para dar respuesta a las dificultades que tienen los estudiantes. Así es nuestro primer contacto internacional, así que estuvimos un poco nerviosos. Así es, y bien el WhatsApp, ¿no? Se escuchaba bien. Así es nuestro primer contacto, así que bueno, agradecemos la paciencia, ¿no?, también de Bender, porque estuvimos hostigándolo desde temprano, pobre. Así que bueno, y mencionó cosas muy importantes, ¿no? El tema de la reivindicación, por ejemplo, y que esto queda como antecedentes para muchos chicos, ¿no?, que saben que la lucha y la resistencia y la organización permite que se consigan justamente lo que ellos han logrado, que es, bueno, no solo la renuncia de la ex ministra, sino que se reconozca su reclamo como parte de una realidad emergente de Paraguay. La educación a nivel regional tiene todas las improntas y demás que mencionaba Bender,

Estamos llegando ya a las 11 de la mañana. Ya pasamos nuestros dos primeros bloques. Se sumó gente aquí al estudio. Buenas noches. ¿Te dormiste? Bueno, la verdad es que hoy me dormí. Además de eso, la verdad es que hoy me dormí, pero además de eso, tuvimos una serie de problemas técnicos que intentamos resolver. Y para resolverlos les creamos problemas técnicos a aproximadamente 50 personas. ¿Escuché muchas voces allá afuera? ¿Alguien te faltó el respeto? Todavía no, esperemos a la asamblea. No, bueno, tuvimos la particularidad de que se cortaba internet. Entonces, bueno, cuando el ancho de banda es pequeño, empezás a cortar máquinas, a cortar conexiones de internet. Y no nos dimos cuenta, le cortamos la conexión de internet a los docentes. Estamos 25 chicos viendo un video justo de internet, por internet. Ah, de paso aprovechamos para mandar un mensajito a Pamela, compañera docente que nos estaba escuchando hasta que se le cortó internet. Y al mono también. Y al mono también, así es. Bueno, te comentamos un poco, digamos, y de paso, Seba, aprovechamos para hacer un resumen de lo que viene pasando hasta ahora en el programa, ¿no? Estuvimos, recién hablamos en Paraguay, te perdiste la primera comunicación internacional de nuestro quinto programa, ¿no? Del Enredando las Mañanas, por lo menos de que transmitimos acá de Jujuy, así que te lo perdiste. Después lo escuchás por grabación. Estuvimos charlando con Verne López, digamos, estudiante paraguayo, digamos, que nos estuvo comentando la situación, digamos, de la lucha que vienen llevando los estudiantes, y nos comentó, bueno, un poco que hicieron renunciar a la ministra los estudiantes después de 9 días de tomas de colegio. También, digamos, que pudieron hacerlo firmar al presidente un acuerdo, digamos, para que declare la emergencia en la infraestructura de los colegios de Paraguay. Y bueno, ¿no? Y ahora están en tratativa con el nuevo ministro, digamos, para llevar adelante los diferentes puntos, digamos, del pedido de los estudiantes. ¿No te parece contradictorio que mientras estamos transmitiendo al aire las luchas por la educación en Paraguay, le estemos cortando recursos a nuestros propios docentes, a nuestros propios compañeros docentes aquí en la radio? La verdad que eso lo hablamos en la asamblea. Eso lo hablamos en la asamblea. Yo no voy a defender a nadie, quiero decir. Es más, te vamos a echar de este programa también. Quiero denunciar que el primer corte, ya que habló Vicky, quiero denunciar que el primer corte fue culpa de la computadora de Vicky. Todos son culpables. Todos son culpables. Bueno. ¿Y de qué más estuvimos hablando en el primer bloque, Vicky? De violencia de género, puntualmente. Algo mucho más jodido y mucho más trágico, ¿no? Estuvimos hablando con Gisela Moreira, que es una de las abogadas de la familia de Noemí Maliqueo, bueno, que nos contaba que estaban justamente para mañana pidiendo el cambio de carátula, y es el primer caso que se va a ser juzgado en esos términos, en términos de femicidio en Neuquén, y bueno, ayudando un poco a la difusión también de este caso, y en el marco, bueno, del 3 de junio, que se ha propuesto nuevamente marchar por los casos de femicidio y la realidad de muchas mujeres que no quedó solamente en esa denuncia del 3 de junio hace un año, sino que sigue vigente, ¿no?, la lucha y bueno, las denuncias de estos casos impunes, como el de Noemí Maliqueo, que tenía 21 años y fue asesinada por la espalda, así que es un caso muy, muy complejo, y bueno, como nos comentaba Gisela, van a persistir en la causa, y bueno, si no se declara la figura de femicidio. El título de femicidio, sino que va a estar juzgado por homicidio agravado por el vínculo. Así es, ahí, de hecho, una de las pese a haber sido incorporada la cuestión del femicidio como carátula dentro de la legislación, hay un ardid que realizan en muchos casos. Aquí hemos tenido muchísimas causas, y en particular, si hay que nombrar a uno de esos casos, los que vienen sucediendo en la zona del ramal de Jujuy, de los cuales se hace cargo el fiscal Blanco, generalmente. Y ese fiscal hace lo que hace una gran cantidad de miembros de la llamada justicia, que es poner esa carátula, digamos, por ejemplo, como algo pasional, un homicidio agravado. Entonces, al tener esa carátula, no es reconocido como femicidio, no pasa a, por ejemplo, en los casos donde eso se mezcla con trata, no pasa a la justicia federal. Entonces son una serie de ardides que se van utilizando y que lo único que logran es vulnerar una realidad y una ley que con sus altos y sus bajos se planteó para abordar esa realidad, ¿no? Yo me pregunto, no sé, digamos, capaz se lo respondemos acá, pero ¿por qué niegan, digamos, los jueces? ¿Qué ganan ellos con negar, digamos, el femicidio, digamos? Yo creo que hay una, que más allá de la ganancia o la pérdida política o los amiguismos que tengan, hay insertado, claro, hay insertada una noción, un pensamiento patriarcal que lleva a minimizar estos casos, incluso, salvo casos, como comentaba aquí Vique de Noemí Maliqueo, salvo casos donde esas violaciones son flagrantes, pasa hasta dentro del mismo ámbito familiar que se minimiza lo que allí sucedió, ¿no? Es el patriarcado, creo que es algo que está inserto a nivel identitario incluso dentro de la gente y dentro en particular de los habitantes de Argentina, y dentro de los habitantes de Argentina, por lo menos en nuestro caso, en la zona del noroeste, es reconocida por tener también un alto porcentaje de machismo. Así es, ¿no? Gisela nos comentaba que Neuquén, junto con Salta, son las provincias con altos índices de femicidio, y que bueno, que la visibilización del caso de Noemí posibilitó que muchos familiares, ¿no?, de otros casos de femicidio se manifestaran y pudieran visibilizar o pensar, ¿no?, también en términos de femicidio sus propios casos, porque es verdad, se arraiga con todo esto, justamente lo que vos decís, el sistema patriarcal. Y bueno, me está corrigiendo ahora la postura del micrófono, pero bueno, no son muchas cosas, ¿no? También Gisela nos comentaba que en términos de políticas públicas lo que ha hecho el gobierno de Neuquén ha sido poner afiches, ¿no?, de si te pega no te quiere, desvinculándose, y es lo que hacen constantemente todos los administrativos y bueno, los funcionarios, que tiran la pelota para otro lado y no visibilizan esto como un problema estructural y como una realidad ya hace bastante tiempo que deberían hacerse cargo en términos de atención, porque bueno, también comentaba Gisela que los casos de femicidios que llegan a ser denunciados no tienen todo el amparo que podrían tener si hubiera una política clara, ¿no?, a nivel estatal, y lo mismo pasa en todo el país. O sea, esto es una realidad constante y una realidad bastante cruel para las mujeres, y por eso en este marco se va a volver a marchar el 3 de junio. Y bueno, ahora vamos con el caso de Noemí, es uno de los casos más. Mencionábamos que hubo 4 casos más en 9 días que pasaron en Córdoba, y los que no son denunciados también forman parte, ¿no?, de esta denuncia. Y bueno, eso quería decir. Esperemos que este 3 de junio no sea como el 3 de julio anterior. La verdad, a mí me provocó una sensación agridulce, digamos. Por un lado, sí, una movilización importante de gente, de organizaciones, de gente no encuadrada en ninguna organización, reconociendo esta problemática, pero por el otro lado también una jauría de funcionarios, de oportunistas pegándose un cartelito para engalanarse para el día, digamos, y ya 24 horas después volver a la misma basofia de patriarcal, de patriarcado y de vulneración, ¿no? Así es, se pudo ver, digamos, muchos funcionarios en la calle marchando, digamos, que son, digamos, los que podríamos decir tienen la posibilidad o están en el cargo ese para cambiar esta política, hacer alguna política pública, digamos, que ayude a la mujer. Sin embargo, al otro día llegan, se olvidan, se sientan y ya pasó, ¿no? Esperemos que este 3 no sea lo mismo. Así es. Esperemos que no vuelva a suceder esto de lobos disfrazados de veganos, ¿no? Igual lo vamos a seguir denunciando por acá, con nombre y apellido. Por supuesto. Así es, ¿les parece que escuchamos un poquito de música? Pasamos nuestra página para toda la gente que nos quiera ver las noticias que genera la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo es? www.rnma.org. Así es, si no, también se pueden comunicar al Facebook, ahí pueden compartir

las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hace rato hicimos una breve, fue un bloque dedicado a Seba. Quiero felicitarte, Davicho, porque es la primera vez en todo este tiempo de Enredando. En el quinto Enredando, que vos ponés tu teléfono en hora. La verdad, quiero felicitarte por eso. Sé que fue muy dificultoso para vos. Vos sabés que tengo un problema con mi teléfono. La semana pasada tenía que hacer una planificación para los talleres que estamos llevando acá delante de la radio. Y tenía el calendario mal, o sea, empezaba, yo toda mi vida, digamos, el calendario de mi casa empezaba el domingo y terminaba el sábado. Vos sabés que este calendario empezaba el lunes, entonces hice toda una planificación con las fechas, cualquier cosa. Sí, sí, sí, me enteré justamente cuando la estaba citando una periodista de un taller el domingo a la tarde. Claro, el domingo, ¿quién va a venir cuando a taller el domingo? Cuando hablamos de problemas técnicos, vamos en serio, ¿no? Problemas técnicos, sí, realmente. Sí, tenemos, además tenemos problemas con el técnico. Pero vos sabés que aparte no sé cómo cambiarlo, digamos. Y me sigo confundiendo. Bueno, estamos al aire con Rosario Jara, en este caso. Hace poquito, tanto la Asamblea, ¿no?, en defensa del parque, como los trabajadores y trabajadoras del Parque Nacional Calilegua, irrumpieron, digamos, puesto que no habían sido invitados, algo que de entrada me parece bastante inexplicable, y siendo quienes son los que vienen manteniendo un reclamo histórico por las consecuencias ambientales en el Parque Nacional Calilegua. Y bueno, Rosario, buenos días. ¿Nos podrías contar cómo se dio esa situación y cuáles son los reclamos que estaban planteando? Sí, ¿qué tal? Buenos días, muy amable por comunicarse con nosotros. Bien, bueno, como bien decías, esta semana, entre el jueves y el viernes, se presentaron en Calilegua, en el Parque Nacional Calilegua, el presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales y un nutrido grupo de autoridades, justamente también del directorio. En esa oportunidad, nosotros lo que queríamos era presentarle nuevamente, y por ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces, el petitorio de los trabajadores del Parque Nacional Calilegua y de los representantes de la Asamblea Ampliada, de organizaciones en defensa del Parque Nacional Calilegua, donde nosotros fundamentamos nuestra posición respecto a la ilegal explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua y las consecuencias que son ya de público conocimiento, más un repudio formal por la designación ante el comité ad hoc que se acordara conformar entre la provincia, el Ministerio del Ambiente de la Nación y la Administración de Parques Nacionales, mediante un convenio firmado oportunamente entre el gobierno de la provincia de Jujuy y el Ministerio del Ambiente de la Nación. En este comité ad hoc, que se supone que se conformó para evaluar la situación ambiental del Parque Nacional Calilegua por la explotación petrolera, la Administración de Parques Nacionales ha designado como representantes justamente de esta institución en el comité a dos personajes que están sospechados de corruptos y denunciados ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Ha designado a estos dos personajes para que formen parte de este comité. Entonces nosotros lo que queríamos ante esta situación era plantear nuestro repudio por esta designación, impugnar esta comisión y solicitar nuevamente que nos permitan tanto a los trabajadores del Parque Nacional Cariló como a representantes de esta asamblea formar parte de este comité tal cual lo venimos exigiendo desde que se hiciera la entrega del petitorio y antes también, ¿no? Hay una, es increíble, la verdad, cuando nosotros entrevistábamos el viernes a Moisés Corregidor. No te estoy escuchando bien. Decíamos que nos resultaba increíble cuando nosotros ¿me escuchas bien ahora? Sí, ahora te escucho mejor. Perfecto. Decía que nos resultaba increíble cuando nosotros entrevistábamos a Moisés Corregidor, también de la Asamblea, que nos comentaba que esto, ¿no? Que Chiesa y Monguillot, las dos personas designadas para la remediación, supuestamente, de las consecuencias de la explotación petrolífera en el parque, son las mismas dos personas que están denunciadas previamente, junto con Corbalán, que están denunciadas por haber sido extremadamente favorables a las empresas de explotación petrolífera. ¿Cómo se ha dado esta nominación? Y en realidad nosotros creemos que lamentablemente que está todo teñido de una corrupción increíble. Sin embargo, lo que nos han contestado tanto el presidente de la administración de parques como de su jefe de gabinete es que ellos desconocían de estas denuncias contra el señor Monguillot, e incluso llegaron al punto de decirnos que desconocían el petitorio que ya le venimos entregando, como te decía al ningún comienzo, no sé ya cuántas veces. ¿Qué te puedo decir? Es increíble. Nosotros estamos convencidos de que no pueden estar en un desconocimiento sobre esta situación, porque las denuncias se vienen haciendo hace ya más de medio año, puntualmente, mucho más, puntualmente contra el señor Julio Monguillot, que es el director técnico de Salta. Estas denuncias son... ya llevan casi un año. Hace un par de meses el propio intendente del Parque Nacional Canilegua ha ampliado estas denuncias. Entonces nos parece totalmente increíble y mentiroso que no estén al tanto de estas denuncias. Además, recordamos a la audiencia que el presidente de Parques Nacionales ya tiene más de cuatro meses en el puesto, o sea, no es que sea un novato, digamos, de acuerdo por lo menos a la nominación que tuvo hace cuatro meses que está ejerciendo funciones. Exactamente, además tampoco hay que olvidar que hace aproximadamente un mes, cuando se presentó en San Salvador de Jujuy justamente para tratar estos temas el vicepresidente de Parques, Emiliano Escurra, se le hizo entrega también de un petitorio, por eso digo, ya he perdido la cuenta de cuántas veces hemos entregado el petitorio, más un acto donde también repudiábamos la posible nominación, porque en esos momentos nosotros lo sospechábamos, teníamos alguna información, pero no era oficial, de Monguillot y de Chiesa en esta comisión. Es decir, no pueden decir que estaban en desconocimiento, sin embargo lo dicen, son muy caraduras, pero es patética la actitud de este directorio, ¿no? Una pregunta más antes de dejarle a mis compañeros también que quieren realizar preguntas, porque también veíamos que dentro de la asamblea están representantes de pueblos originarios que tampoco han sido consultados y bueno, y hay una superposición con lo que es su territorio histórico y por lo tanto deberían tener una consulta de acuerdo a las normativas internacionales, ¿no? Exactamente, así es. Nosotros teníamos entendido que en algún momento ellos estaban pensando en hacer las presentaciones legales respecto a esto, por ser esta una situación inconsulta totalmente. Y bueno, y justamente por eso es muy importante que representantes de los pueblos originarios nos hayan acompañado el día viernes cuando hicimos la presentación formal de esta acta de repudio y nuevamente del petitorio. La verdad que es una muestra de que hayan estado representantes de las comunidades aborígenes, de la mesa de gestión del CIC, vecinos de Cañegua. Es una clara señal de que esto ha dejado, por suerte, ha dejado de ser un tema interno del Parque Nacional Cañegua contra, digamos, ir en contra, sí, del mal manejo de sus autoridades, y ha pasado a ser un tema social, y eso realmente es muy gratificante. Rosario, muy buenos días. Victoria te saluda. Sabemos que por ley, cuando asumió Gerardo Morales, anunció la ley 5.889 del cese de explotación petrolera en el territorio. ¿Sabés si continúa esta explotación? ¿Podrías comentarnos si cesó alguna vez? Para nada, nunca ha cesado, la explotación continúa. Nosotros en el momento en que el gobernador Morales sacara esta ley, que para nosotros fue nada más que una pantalla ambiental mediática, digamos, lo que le cuestionábamos inmediatamente fue que esta ley no estaba reglamentada. Es decir, no expresaba nada más que el deseo que él había formulado durante toda su campaña, porque convengamos que hizo campaña con esto. No decía absolutamente nada sobre los plazos en que se iba a cesar la explotación, tampoco mencionaba de dónde iban a salir los fondos para hacerse cargo de la remediación, ni cómo se iba a hacer la remediación de todos los pasivos y el cese de la contaminación. Y hasta donde nosotros tenemos entendido, la explotación continúa, la gente sigue sacando, la petrolera sigue sacando petróleo y gas de Cañegua, y sospechamos, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, sospechamos que todo esto va a continuar hasta al menos a mediados del año que viene, que es cuando formalmente se termina la concesión a la petrolera que tenemos actualmente dentro del parque, ¿no? Sobre eso, justamente, una pregunta, porque cuando entrevistábamos a Moisés, nos comentaba Moisés que la remediación de uno de los pozos, de solo uno de los 32 pozos que hay, estaría costando alrededor de 30 millones de pesos y alrededor de 150 millones de pesos el pozo 3 que está colapsado. Según lo que nos comentas, no hay, digamos, no está definido de dónde va a salir ese dinero. Para nada, no está definido, y bien como dijo Moisés, esto va a ser una inversión millonaria que realmente se va a prestar para muchos negociados. Lamentable, pero real, en cuál van a participar en la nación, la provincia, y también tenemos entendido que quieren tener parte de este negociado la propia empresa petrolera, que está hoy por hoy todavía explotando, porque hemos sabido que la empresa ha presentado un proyecto al gobierno de la provincia para ella misma hacerse cargo de la remediación de los pozos en un plazo de 10 años. Es decir, como no lograron, gracias a nuestras denuncias y a la pelea que venimos llevando desde hace un montón de años, como no lograron lo que pretendían y lo que pretendía Monguillot, justamente, la ampliación, que es la ampliación de la concesión por 24 años más, porque ellos pretendían continuar explotando el yacimiento hasta el año 2037, como eso, por suerte, no quedó firme. Entonces, bueno, están optando por esta estrategia de presentar un plan de remediación a 10 años, mediante lo cual, bueno, van a continuar, suponemos nosotros, explotando el yacimiento mientras de pantalla arreglan y sellan algún que otro pocito. Claro, o sea, la empresa presenta un plan de remediación y entre los representantes del Parque Nacional Cañegua a justamente la comisión ad hoc, que es el que tiene que aprobarlo, están nada más ni nada menos que dos personas acusadas de ser y sospechadas de tener connivencia con la empresa. Tal cual. Ni más ni menos. Vos lo has dicho, lo has explicado perfectamente. Así es. Rosario, teniendo en cuenta, bueno, toda esta situación que nos comentabas, ¿cuáles serían los pasos a seguir o cuáles son la postura que toman desde la Asamblea para continuar con el reclamo? Y bueno, mira, el presidente del directorio, cuando le presentamos el petitorio, nuestro repudio a Monguillot, nuestro pedido de impugnación de esa comisión y nuevamente el petitorio, nos pidió que le diéramos un plazo para estudiarlo, porque, reitero, según ellos no estaban al tanto de ninguna de estas situaciones. Por otra parte, respecto particularmente a las denuncias que pesan sobre Monguillot y Chiesa, dijeron que se iban a poner al tanto, que iban a solicitar información al fiscal, debieran de esperar los plazos de la fiscalía. Así es que, bueno, nosotros vamos a reunirnos nuevamente en estos días para solicitar nuevamente que se expida respecto a nuestras peticiones. Y, bueno, y veremos, de acuerdo a esa respuesta, que debo ser sincera, no somos muy optimistas respecto a las respuestas que puedan darnos. Veremos cuáles son las medidas que entre los representantes de la Asamblea se deciden tomar, ¿no? Lucía, otra de las cosas, digamos, que te queríamos preguntar era... perdón, me confundí de nombre. Te quería preguntar cuál es la situación de la trabajadora Lucía, digamos, que fue una de las... que formaba parte del petitorio, ¿no? Que está despedida. Sí, el petitorio tenía tres puntos puntuales, o sea, tres puntos muy importantes. Una referido al petróleo, el segundo tema era justamente el de la continuidad laboral de nuestra compañera Lucía, y el tercer tema era un apoyo y la solicitud al administración, al directorio de partes que tomara vista y parte en el asunto de violencia laboral que están sufriendo los compañeros del Parque Nacional Los Glaciares, en manos del señor Carlos Corbalán, que ha regresado nuevamente como intendente del Parque Los Glaciares después de haber estado de presidente del directorio. No sé si recuerdan, ustedes mismos mencionaron a Monguillot, a Chiesa y a Corbalán. Corbalán es el anterior presidente del directorio de Parques Nacionales, antes de eso era el intendente de Glaciares, y ahora nuevamente ha regresado como intendente a ese parque. Bueno, los compañeros de Glaciares están siendo víctimas de violencia laboral por parte de este personaje, y ese era uno de nuestros puntos de solidarizarnos con estos compañeros y además exigirle al directorio que tome cartas en el asunto. Respecto de Lucía, lo que nos ha dicho el directorio es que en estos días, entre hoy y mañana, se iban a encargar puntualmente del caso de Lucía. Ellos se van a gloriar que en la Administración de Parques Nacionales no ha habido despidos. Nosotros públicamente los desmentimos, decimos que sí ha habido despidos, y Lucía es un claro ejemplo de esta situación. Como Lucía ha concursado y ha ganado un cargo dentro de la administración en el año 2014, pero aún no ha sido designada, lo que esta gente pretende es que Lucía continúe sin trabajar, que está sin trabajar desde marzo de este año, hasta tanto se solucionen algunas cuestiones administrativas que tiene esta la administración de parques, y por las cuales no se han designado los 140 cargos que debieran de haberse designado a principio del año 2015. Nosotros lo que le decimos es que no, que ellos vean de solucionarle puntualmente a Lucía su caso, hasta tanto solucionen sus propios problemas administrativos y salga la designación. en este sentido nos dijeron que iban a ver de solucionar el tema entre hoy y mañana, y bueno, vamos a ver, vamos a esperar, y si no, continuaremos con nuestros reclamos y nuestra lucha, ¿no? Rosario, te agradecemos enormemente la posibilidad de comunicarnos. Vamos a estar seguramente haciendo un seguimiento, porque la verdad todas las cosas que estás contando son son impactantes, digamos, son de Macondo, la verdad. Y bueno, estaríamos seguramente comunicándonos para ver cómo siguen los pasos de esta noblísima lucha, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes porque han estado desde un principio con nosotros tratando de difundir estos temas que la verdad son difíciles, nos ha costado siempre bastante con los medios convencionales de prensa, digamos, poder hacernos escuchar, pero ustedes en verdad han estado siempre con nosotros, así que estamos a su disposición cuando gusten, siempre dispuestos a poder salir y contarles un poco cómo está la situación. Seguramente. Un abrazo. Otro para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Rosario Jara, que es trabajadora del Parque Nacional Carilegua, denunciando, ¿no? Por un lado, los nombramientos, el nombramiento de Julio Monguillot y Raúl Chiesa en esta comisión ad hoc, que supuestamente debiera rever, ¿no?, los daños en el Parque Nacional Carilegua, y sin embargo estos funcionarios están vinculados a la corrupción en torno al acceso de estas petroleras. Y bueno, también nos comentaba que algo que nosotros ya sabíamos, que la explotación sigue, o sea, por más que haya una ley y que el gobernador se haya jactado un montón de veces de que ya no hay más explotación petrolera. Incluso hay un spot que sale televisivo donde dice que se acabó la explotación petrolera en el Parque Nacional de Carilegua. Ah, mira vos. Toda una tránfuga, ¿no? Por suerte no tengo televisor, así que es una forma de engaño menos que llega hacia mí, digo. y también ahí nombraba Rosario a Corbalán. Corbalán, que estuvo implicado, porque es fue uno de los encargados de cajonear las denuncias, y fue uno de los encargados a su vez de realizar la aprobación de esa extensión de la explotación petrolera. Corbalán ahora está en el Parque Nacional Los Glaciares y se dedica a hostigar a los trabajadores de Parque Nacional. Verdaderamente son personajes así, ¿viste?, que surgen, aparecen y después no se les puede dar de baja, por lo visto. Van girando por todos lados como si fuese una infección resistente a los antibióticos, ¿viste? Así es. Otra cosa que nos mencionaba Rosario es la situación de Lucía Brunetto, quien con nosotros hemos acompañado, ¿no?, incluso a entregar petitorios antes de que asumiera Morales, y nos hemos encontrado junto con la asamblea en torno a la defensa del Parque Nacional Carilegua en muchas marchas por despidos, y después ellos mismos sufrieron un despido y se han mantenido fuertes, y bueno, la verdad que rescato mucho eso porque han acompañado y siguen la lucha persistiendo pese a todas estas cuestiones que nos mencionaba Rosario, que no las reciben y ya van entregando el petitorio un montón de veces y los dejan de lado. Aquí en la provincia de Jujuy, cuando asumió Morales y cuando fue la flamante secretaria de Medio Ambiente, María Inés Egaram, anunciaban, ¿no?, esto de que cesaba la explotación petrolera, incluso trajeron a varias gentes de comunidades supuestamente indígenas diciendo de que estaba todo bien, y en realidad esto sigue y es una realidad que hay que seguir denunciando. Sí, me parece eso, ¿no? Porque es de muy cara dura, digamos, los que dicen los de la administración del Parque Nacional, que no estaban enterados, digamos, de toda la situación y de la lucha, digamos, que están llevando adelante los trabajadores del Parque Nacional de Carilegua y la asamblea también, ¿no?, del Parque Nacional de Carilegua. Bueno, para pasar el mal trago, Pancho, ¿te parece ponernos algo lindo que nos pueda ayudar a recuperar fuerzas? Por el cielo se rumorea que un ave joven quiere sentar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cura. nave de la NASA. La cascarita y su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita y su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Volvemos al aire desde San Salvador de Jujuy. Escuchábamos recién a Sofía Viola con Respirar el Alba. Quería reconocerle que haya puesto esa canción, Pancho, nada más. Chau. Aprovechamos de paso para mandar un saludo a los compañeros de Combo Locoto, que nos acercaron un DVD que vamos a estar pasando la música de ellos, siempre también una música muy, y compañeros muy comprometidos. Pero bueno, continuamos ahora con las entrevistas. Así es, ahora vamos a estar hablando con Verónica Andino, secretaria adjunta de SUTEF de Tierra del Fuego. Que bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco del tema, pero ahora la situación es bastante dramática, ¿no? Digamos, el gobierno, digamos, de Bertones, de Tierra del Fuego, que pertenece al Frente para la Victoria, ha decidido poner policías en la escuela, digamos. Esa foto, la verdad, que habla más que mil notas, es impactante. ¿Cómo se ha sentido, Verónica, buenos días, cómo se ha sentido eso de tener un policía rondando en la escuela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero, buen día para todos. Mira, la situación es, como vos decís, realmente extrema, ¿no? Imagínate la sensación de, de inseguridad absoluta, ¿no? Y de desprotección en la que se pone no solo a los docentes, sino a todos los niños, a toda la comunidad en realidad, con la presencia policial adentro de las escuelas. Y sobre todo porque ha sido, digamos, como una manera de parte del gobierno de garantizar, ¿no?, que se cubren a los docentes con cargo rompehuelga, y la manera que ha tenido de llevar adelante esta situación absolutamente ilegal, digamos, es con la presencia de personal policial armado adentro de los edificios escolares. La semana pasada nosotros venimos desde hace 4 semanas ya con diferentes intentos por parte del Ministerio de Educación de romper la huelga de los trabajadores, que ya lleva hoy 76 días, con diferentes maniobras, digamos, para cubrir a los docentes que están de paro. Primero hubo todo un intento por parte de poner auxiliares administrativos dentro, auxiliares de grado dentro de las escuelas. Después fueron padres par pedagógico, que es otra figura que también tenemos acá. Después fue el intento de poner maestros de año para cubrir, o sea, un segundo maestro de año para cubrir a los grados que estaban de paro. Y después llegamos ya a la 4ª semana, cuando nada de eso se pudo llevar adelante, a la más absoluta ilegalidad, nombrando comisiones de servicio, ¿sí?, por parte del gobierno, a personas que incluso en algunos casos no son docentes, no tienen título docente, son estudiantes, por lo tanto pasan por encima de toda la normativa vigente, ¿no?, en relación a la cobertura y entrega de cargos, con personas que no son agentes del Estado, que no tienen obviamente ni la inscripción en el listado de Junta de Clasificación y Disciplina, ni la merituación que corresponde, ni el psicofísico de hecho, o sea, personas que no están, de hecho el decreto dice personas, ¿no?, ni siquiera docentes, para habilitar esta cobertura, y la manera de llevarlos a las instituciones es con la presencia policial adentro de las instituciones escolares, cosa que es absolutamente grave, ¿no? Y como vos decías, no solo la imagen, ya de por sí, ¿no?, la imagen es impactante, imagínate lo que eso significa, y que nosotros entendemos que también los mismos padres tienen que repudiar, ¿no?, porque llevar a tu hijo a la escuela cuando adentro hay personal policial armado, con todos los riesgos que eso implica, con el impacto que significa para los niños y demás. Una situación realmente extrema, crítica, que nosotros la denunciamos, que esperamos que se deponga, digamos, esta situación por parte del gobierno, porque, bueno, nos deja a toda la sociedad en un lugar de indefensión absoluta, ¿no? Verónica, ¿nos podrías comentar, digamos, porque es una imagen impactante, digamos, pude leer en algunos medios donde hablaba de que en algunas escuelas había policías dentro de la dirección, digamos, a la par del director, como manejando la situación? ¿Podrías contarnos eso? Porque la verdad es que es una imagen bastante fuerte. Como te decía recién, es para, como esta herramienta que ha usado el gobierno es absolutamente ilegal, ¿no? De hecho, tanto las supervisiones escolares, que son quienes, el personal de carrera que entrega en actos públicos los cargos de cobertura, ¿no?, para las instituciones escolares, pasó, la definición del gobierno, del Ministerio de Educación, pasó por encima de todas esas estructuras, y directamente la secretaria de, una de las secretarias, la señora Castiglione, del gobierno, ¿no?, le entregó, por ejemplo, a una docente el cargo sentada en su auto, ¿no?, al frente del jardincito donde tenía que ir a tomar, con un papelito que decía: vos andá a la secretaría con ese papel y te van a dar el cargo, ¿no? Mintiéndole absolutamente, además, ¿no? Esa persona terminó después renunciando porque obviamente se dio cuenta que se habían vulnerado todos sus derechos y que estaba poniéndose ella en una cuestión de ilegalidad, ¿no? La manera que ha tenido el gobierno de llevar adelante esta acción es con la presencia policial, en algunos casos con la resistencia de parte de los equipos directivos y demás, pero en otros casos, bueno, todos sabemos también, ¿no?, hay militantes del gobierno en todos lados, y hay algunos equipos directivos o personas que han garantizado eso con la presencia de la policía, ¿no?, adentro de las escuelas para poder entregar estos cargos, que no son ni más ni menos que punteros políticos impuestos por el gobierno adentro de las escuelas para, por un lado, romper la huelga de los trabajadores, pero además, ¿no?, hacer uso de la información de quiénes son los que hacen paro, quiénes son más o menos revoltosos, quiénes faltan, digamos. Vamos a llegar a un punto en que si la docente, por lo que sea, cualquier docente, tiene una licencia, digamos, por enfermedad, bueno, parece que lo que van a hacer es marcarlos, ¿no?, a los docentes, para que esos docentes sean los puntos, digamos, por parte del gobierno a perseguir, ¿no? A ese docente no se le da el cargo. Una cosa realmente, bueno, muy preocupante. Obviamente nosotros hemos hecho todas las presentaciones en la justicia que se merece, digamos, la situación, pero también sabemos que nosotros estamos viviendo, sé que ustedes un poco al tanto estarán, pero estamos viviendo cuestiones persecutorias por parte del gobierno que han llegado incluso, ¿no?, a la detención de 5 compañeros en la madrugada, en sus casas, en operativos realmente sin ningún tipo de garantías, ¿no?, ni testigos, golpeando tanto a los compañeros como a sus familias, ¿no?, donde había presencia de sus hijos y demás. O sea, estamos en una situación que uno puede decir que no hay Estado de Derecho en la provincia de Tierra del Fuego, no hay garantías constitucionales que estén protegidas por parte del Estado provincial, sino que es el mismo gobierno, ¿no?, el que lleva adelante los actos ilícitos. Verónica, muy buenos días, Victoria de la saluda. Yo quería consultarle, usted mencionaba que son 76 días ya de conflicto, y en el que usted también mencionaba, bueno, la persecución, las causas armadas que se dieron en torno a toda esta violencia que se vive en Tierra del Fuego, y cuál, bueno, que ya devino en esta situación, ¿cuáles han sido los reclamos puntuales desde el sector de trabajadores, desde la educación pública, que llevaron a esta realidad que hoy están viviendo? Mira, nosotros en realidad como sector fuimos, entiendo yo, llevados, ¿no?, por nuestros compañeros a una resistencia mucho más amplia que se ha conformado en esta unión de gremios y jubilados de la provincia, donde somos más de 20 las organizaciones que estamos resistiendo un paquete de leyes presentado por el gobierno provincial y aprobado por la legislatura en la madrugada del 9 de enero, ¿no?, en pleno receso escolar, digamos, y con todo lo que significa para quienes vivimos, quizás en la mayoría de los casos, a más de 3.000 kilómetros de distancia de las familias, ¿no? Y hay mucha gente que viaja, digamos, en esa época, por eso quiero ponerlo en contexto, ¿no? Porque, bueno, fue en la madrugada de ese día cuando se aprobaron leyes que han venido a quitarles derechos, en el caso de la docencia, derechos centenarios a los trabajadores, ¿no? A modificar el régimen jubilatorio, a quitar el 82% móvil, a licuar las deudas que el gobierno provincial tiene con la Caja de los Trabajadores, a quitarnos la autarquía de nuestra caja, a intentar sacarnos también, por supuesto, la obra social y desregularla con un impuesto. Nosotros le decimos impuesto a las ganancias fueguino porque es definitivamente eso, un mal llamado aporte solidario que le reduce el salario a los trabajadores con un criterio de edad, sin ninguna explicación ni fundamento, ¿no? Aquel que tiene más edad le sacan más plata, digamos, le quita a nuestros jubilados en algunos casos hasta el 15% de su salario, nos saca la movilidad, la determinación del haber, bueno, todo eso en relación a los empleados que tenemos nuestra caja provincial, ¿verdad? Y después un impuestazo generalizado con la creación de una agencia de recaudación fueguina que tiene poder confiscatorio sobre los bienes de todo aquel que no pueda pagar en tiempo y forma sus impuestos directamente, el gobierno se va a quedar con sus bienes. Realmente sí. Parece, yo sé que es muy impactante, ¿no?, escucharlo, sí, sí. Y muchísimo más de leerlo. Yo les puedo decir que aquel compañero que puede y lee, digamos, estas potestas de la agencia de recaudación, le da miedo, ¿no? Nosotros ahora estamos en una situación de extrema indefensión, si todos los ciudadanos, no solo los trabajadores, no solo los trabajadores estatales, ni mucho menos los de educación, sino que estamos en una situación de indefensión absoluta donde no hay división de poderes, el poder judicial es definitivamente afín al poder político, lo ha demostrado con diferentes acciones, digamos, como por ejemplo aceptando y firmando una acordada para que ese impuesto, ese aporte solidario, aportarlo, digamos, ¿no? Entonces ya obviamente el Superior Tribunal de Justicia adelanta una posición, ¿no? Si acepta que le retiren, digamos, que le saquen el aporte. Así que, bueno, la situación es compleja. Nosotros, de todas maneras, como te decía, llevamos 76 días de lucha y resistencia. El pueblo está definido y cada vez teniendo más conciencia de la situación. Tenemos acampes en las tres ciudades de la provincia, con marchas multitudinarias en repudio, en rechazo a esta situación, y bueno, organizando la resistencia. En ese punto estamos nosotros desde el sector y desde toda la Unión de Gremios, organizando todos los días la resistencia en defensa de los derechos. Perfecto, muy claro lo que nos has marcado. Agradecemos mucho la posibilidad de haber tenido esta entrevista. Nos resultaba impactante, y con lo que acabas de decir, mayor todavía el impacto de lo que es la realidad fuevina. Y bueno, seguramente en futuros enredandos, seguramente estaremos volviendo a llamar para ver cómo continúa esta resistencia y esta lucha por los derechos tan tan vulnerados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros y para todos, ¿no? Vivir tan lejos, y ustedes que viven en el otro extremo, ¿no? Es muy importante poder difundir, poder concientizar, porque entendemos que en este momento vienen por nosotros, pero que vienen por todos, que no es más que un laboratorio Tierra del Fuego del ajuste que se pretende implementar en todo nuestro país. Así que llamamos a la mayor resistencia obrera a defender nuestros derechos de la manera que haga falta. Y bueno, agradecerles profundamente eso, y estamos en contacto, por supuesto. Estamos en contacto. Un saludo y desde aquí toda nuestra fuerza. Gracias, buenos días. Ahí pasaba Verónica Andino, secretaria adjunta de SUBTEF de Tierra del Fuego, que nos comentaba un poco la situación. La verdad que es increíble, ¿no?, lo que está pasando. Sí, sí, hoy, así como ha habido días previos donde la nota, por ejemplo, determinante era la realidad laboral, me parece que hoy, si bien tocamos muchos elementos de la realidad laboral, me parece que hoy la nota, lo más relevante de cada nota ha sido la deformación, ha sido el macondismo, digamos, ¿no? La perversión. La perversión, la deformación de los parámetros normales en pro de una mayor deformación todavía de la realidad socioeconómica, de la corrupción, en fin, de distintos elementos que hacen al mal vivir de nuestra realidad local, ¿no? Así es, mandamos todo nuestro apoyo para Tierra del Fuego, como denunciábamos también acá la presencia de la policía en instituciones públicas como escuelas. Y bueno, ya han habido casos de militarización de los territorios, y este es un caso extremo, porque como comentábamos también la semana pasada, con 5 detenidos, que también lo mencionaba Verónica, que fueron brutalmente detenidos a las 3 de la mañana, sin testigos, totalmente irregular. Y bueno, y estos cargos, ¿no?, que la como ella mencionó, Claudia Castaglioni, que es la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Informativo y de Evaluación del Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, hizo nombramientos de estos cargos rompehuelgas. Claro, a mí eso, más allá, digamos, de si eran docentes, no docentes, si eran estudiantes avanzados, me parece que el claro objetivo, digamos, es romper la organización de los trabajadores. Ejemplos de esto, de rompehuelgas y rompehuelgas impuestos, manu militari, digamos, porque tenés a la policía armada al lado imponiéndolo, son ejemplos, no sé, de la década del 30, aquí ejemplos justamente de la llamada década infame, ¿no?, la primera década infame. Entonces, verdaderamente son regresiones que nada tienen que ver con el avance y la conquista de derechos laborales por parte de los trabajadores, ¿no? Sí, aparte todo el aparato, yo leí algunas noticias de un diario digital, digamos, un titular que decía que los niños están traumados por no ir a la escuela, y titulares así, viste, Ah, no están traumados por el por ver un arma en la escuela, sino están traumados por no ir, a la escuela. Digamos, ¿viste? Yo cuando era chico me ponía contento cuando iba a la escuela. Capaz que estoy traumado por eso. Que hay una situación que se repite, ¿no? Que anteriormente hablábamos con docentes de Santiago del Estero que también mantenían esta la lucha, ¿no? Por las reivindicaciones de los trabajadores del sector de como docentes, pero sufrían esto desde los medios, ¿no? Minimizar el reclamo, el accionar, la unificación de la lucha. Y esto claramente también está pasando en Tierra del Fuego, pues si bien no hemos podido abundar en esto específicamente con Verónica, también se sufre, ¿no? desde lo mediático, el no poder ser visibilizados. Sí, totalmente. Una realidad, bueno, que aquí también la pasamos, ¿no? Aquí también en Jujuy, cuando ahí mismo los compañeros de Carilegua están hablando de una realidad abusiva. Y eso tampoco ha tenido la difusión necesaria, por lo menos de parte de los medios masivos, de los medios oficiales, que son los medios en última instancia formadores de sentido común, ¿no? Así que verdaderamente la invisibilización forma parte de esta reacción en contra de los derechos de los trabajadores y en contra de los derechos ambientales y en general en contra de los derechos del pueblo. Así es, y además, digamos, quería decir, digamos, que esto genera un desgaste en la moral de los trabajadores, ¿no? Digamos, digo, en tener los medios de comunicación en contra, que no se difunde, qué sé yo, pero digamos, 76 días de huelga, digamos, en el caso de Tierra del Fuego, la verdad que es importante, digamos, ¿no? Para ir cerrando, entonces, digamos, chao. Para ir cerrando. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que estuvieron aquí. Un saludo a Mati y a Fer de Voces y de La Retaguardia, que nos estuvieron colaborando enormemente. Un saludo a los compañeros de Zumba La Turba, que también nos dieron una manito hoy. Y un gran saludo a los compañeros docentes. No voy a nombrarlos a todos y cada uno porque son aproximadamente 50 los que dejamos sin internet hoy, pero un saludo a todos y cada uno de los 50. Y un saludo a la gente que nos acercó la galletita de hoy. También. Así que bueno, nos despedimos. Un saludo para Javier, que siempre pide que lo nombremos, digamos, quiere ser famoso. Y un saludo para Pancho, que siempre lo nombramos. Así es. También para Johnny y para el Mono, que están acá fuera de los micrófonos y que ayudan a hacer este programa. Nos despedimos, nos estamos viendo el lunes nosotros de Jujuy. No sé si nos vemos, pero nos escuchamos seguramente. Mañana continúa el Enredando las Mañanas a las 10 de la mañana, como todo la semana de lunes a viernes. Hasta luego. Hasta luego. Chau.